cuenta regresiva. Pagaré la lágrima encarnada. Campo limpio, tierra arada, de esperanza de encontrarme con las deudas ya saldadas. Campo sombra del mendigo. Thank you. Lo que escuchábamos en el principio del programa, un viejo y conocido tema de Led Zeppelin en versión de Jorge Navarro, uno de los mejores pianistas de jazz de la Argentina, de su disco Compolenta, año 1977. Luego sonaba Voy a hacer las paces a manos de la agrupación Soluna, grupo liderado por Gustavo Santaolalla y acompañado por Alejandro Lerner, Horacio Gianello, un ex Arcoiris, Mónica Campins, Ricardo Lipman, Oscar Osquiamante, Sergio Polisi y Roberto Valencia. Por último, Algo fuerte amigo, canción compuesta por León Gieco en compañía de Carlos Bazán, Vicente Buzzi y Rodolfo Gorosito, del disco del año 1974, León Gieco y su banda de caballos cansados. Y ahora sí, si viene el momento del blues en La sombra del mendigo. Blues, blues, blues, blues, blues. Thank you. El otro tampoco. que vamos a pasar. Nena, tu cabeza y la mía. Tal vez un par de fantasmas tengan. Apuremos el paso, nena, apurémoslo ahora. ¿Qué vamos a lograr? Sí. Felicidad o felicidad, satisfacción no. Sombrío, el hombre oscurece su grito, grito que aterra el aura de lo telúrico, grito que acomete con furia sobre la materia. Desde las entrañas del valle surge la sombra del mendigo. Pasó el momento del blues, escuchábamos a Adrián Barr, a Ronan Barr, a José Luis González y a Petty Grach. Hablábamos de Orion's Beethoven con el tema La Canción del Lobo del disco Tercer Milenio. La voz femenina que escuchábamos en los coros era la señorita por aquel entonces Valeria Lynch. Y seguimos también recorriendo este disco fabuloso que se llamó Ciego de Siglos de Box Day, una placa que quedó olvidada por muchos. Quizás porque ya no estaba Ricardo Soublé. De este mismo disco escuchábamos Espontáneo y Simples como un Blues. Anticipamos que en el transcurso del programa vamos a escuchar a pedido dos blues, uno muy conocido de Arco Iris y otro de la agrupación Espíritu. Volver a los 80 para muchos es un retorno aciago a cosas oscuras en la vida de nuestro país. Hablamos de secuestros, de intolerancia y de guerra. Pero a la vez es también volver a la democracia, a la libertad, a un cambio que muchos de nuestros músicos venían vociferando y profetizando a través de sus letras. Realmente es un viaje al renacimiento de nuestra música contemporánea, tras un hecho tan triste como fue Malvinas. Por otro lado, ese renacer se torna árido y un tanto estéril. La música que se desata en el mundo lleva como nombre o nominación el de música pop. Nuestro rock, recién en plena resurrección, no quiere estar fuera del circuito y de la moda. Y un gran número de bandas y protagonistas abarrotan a miles de oídos con melodías pegadizas, pasatistas, nuevas baterías y mucho plástico. Pero no estaría todo perdido para los seguidores de las corrientes progresivas opuestas al excesivo modernismo y a tanta complacencia. Todavía quedarían vestigios luminosos que con fuerza seguirían brotando entre tanta maleza. Amores, uno sabe el comienzo, no a dónde termina. vida, es allí donde está el secreto de lo que es vida. Oh, oh, oh, oh. Cargan viejos vagones con el cereal, hasta cuando el viento norteño trae la tempestad. Hay un niño solo que está llorando en el trigal. Vieja estación de provincia, ¿quién se olvidó de pintar tu nombre blanco en el techo? Está esperando algún color. Cargan cielos, cargan viejos vagones con el cereal. ¿Cuántas manos fuertes se dieron cita en este lugar? ¿Cuántos niños solos estarán llorando en el hogar? Entre rieles no más distancia que un paso o dos. Y con las llegadas de los inviernos, niebla y vapor, pasan los cargueros, viejos transportes del interior, que te van gastando como los vientos a mi estación. Vieja estación de provincia, de anchos andenes al sol, hoy te olvidaron los hombres del campesino. ¿Cuántas veces solo fui silbando yo, caminando por una vereda? ¿Cuántas bicicletas he robado yo, caminando por una vereda? Pero nunca he visto una mirada igual, caminando por una vereda. Tal vez tengas 15, tal vez 16. Ábreme tus brazos, no preguntes quién. Quiero entrar en tu mundo de fruta encendida, de miradas suaves incomprendidas. En tus miedos, tus palpitaciones, hay ligera. Tengas 15, tal vez 16. Ábreme tus brazos, no preguntes quién. Quiero entrar en tu mundo de fruta encendida, de miradas suaves incomprendidas. En tus miedos, tus palpitaciones, hay ligera. Tus vergüenzas y tus olores, y el saber no saber los pudores. Y bueno, fue recordar a estas bandas, a estas canciones, a estos solistas de los años 80. Hablábamos de Alejandro Medina y La Metropolitana. Recordamos que esta banda estaba formada por Alejo Medina en voz y bajo, Daniel Volpini en batería, Alberto Fortunato, un ex Destroyer lamentablemente fallecido, en guitarra, Sebastián Pollo Peralta en los teclados, Fernando Toledo en saxo y El Faraón en la percusión. Nos dejaban De Qué Sirve la Vida, grabado en los estudios Ion en el año 1983. También del año 83, los bahienses, los muchachos de Bahía Blanca, Satua, con un tema que también sonó mucho en las radios, Danza de Amor. Luego sonaban dos canciones, la primera del gran Alberto Calleis, recordada también por aquellos que vivimos nuestra adolescencia por aquellos días, del disco Mientras suenen las melodías, el tema Estación de Provincia. Y por último, una canción vieja del año 76, del disco Y mi gente a dónde va, de Piero, que sonó en las radios a principios de los 80, porque Piero incluía esta canción en el disco Calor Humano, que grabara en el Teatro Fénix el 7 y 8 de noviembre del año 81, con la agrupación Prema. La canción, En un mundo de fruta encendida. Y ahora sí, nos relajamos con un poco de jazz, y a la vuelta se viene el especial de la noche con la Cofradía de la Flor Solar. Jazz. ya lo decía Pajarito Saguri en el primer programa, ¿no? Cuánto le debe el rock argentino al jazz, cuánto le deben los músicos de rock argentino a los músicos de jazz, cuánto le debe este movimiento, la gestación de este movimiento allá en la cueva de Passarotus, en este vínculo que tenían algunos músicos, aquellos los primeros, los precursores, con los músicos de jazz. Por eso es bueno recordarlos y es bueno difundir esta música de estos grandes. Hablamos de Jorge López Ruiz, de su disco del año 1961, de la década del 60, con el tema Trauma, con los siguientes impresionantes músicos: el Pichi Massey en batería, Roberto Faz Fernández en trompeta, a Rubén López Furt en piano, y nada más y nada menos que a Leandro Gatto Barbieri en saxo tenor, y bueno, y Jorge López Ruiz en contrabajo. Y qué decir de este otro musicazo que escuchábamos, de Horacio Larumbe, músico que quedó ciego de niño, de chiquito, por un glaucoma, que a mediados de los 60 se radica en Suecia y toca con los grandes del jazz, con Albert Heath y otros tantos. Un músico con humor ácido, con un humor muy particular, con una forma muy particular de tocar el jazz, con muchas anécdotas. Por ejemplo, una que es muy conocida, la de Chick Corea, que llega a Buenos Aires y pide tocar con el pianista ciego, al igual que el brasileño Hermeto Pascual, el duende loco. Y bueno, y él decía que lo llamen ciego en vez de no vidente, porque nadie dice el no rico si no dicen pobre. Y cuánta razón tenía este grande, ¿no? Ya desaparecido desgraciadamente. El tema escuchado era Carnaval, canción que llevaba el mismo nombre que el disco. Los dos músicos que lo acompañaban, también dos grandes del jazz, el negro Jorge González en contrabajo y Junior Cesari en la batería. En el ojo de una espina errante, un pétalo pájaro atesora en su letargo el beso más etéreo, ese que columpia la sangre como el agua triste de los grises verdes, como el aire sólido de los húmedos desiertos, como el fuego frío de los acantilados, como la tierra que amamanta al mundo. Desde el fondo de los tiempos nace y crece la sombra del mendigo. Hablar de la Cofradía de la Flor Solar no solo es hablar del grupo de rock, sino de este germen, de esta agrupación de personas, de músicos, de artistas que ponían en acción su pensamiento para cambiar el mundo mediante el amor. Una comunidad que residió en La Plata a mediados de los años 60, la cual fue gestora, precursora y madre no solo en el camino del arte, de lo que hoy podemos llamar la artesanía urbana, sino también en cuanto a la música de rock. Recordemos que la Cofradía de la Flor Solar nutrió a muchos grupos, como Billy Bonnie y La Pesada, grupos como Cantilo y Punch, acompañando al disco de Cantilo y Durietz en el disco Apóstoles, a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a tantas otras. Podríamos explayarnos muchísimo hablando de lo que fue esta comunidad, pero bueno, ahora vamos a estar ya próximo a escuchar los audios que Ezequiel Ábalos grabara con Quique Gornati, uno de los protagonistas. Sí, vamos a hablar un poquito más sobre el grupo, que es realmente lo que más nos interesa, el grupo de rock que ellos fundaran con el mismo nombre. Un dato más que podríamos agregar de esta comunidad, para mencionar algunos de los integrantes, ¿no? Entre ellos encontrábamos a Isabel Vivanco, a Salvador Calequín, a Néstor Candy, Arcila Vivanco, a Morsi Requena, que era uno de los músicos, también a Manija Paz, otro de los músicos, a Luis y Anita Creus, a Néstor Paul, también otro músico, a Ricardo Leña, a Dan Quieto, del cual tenemos algunos audios de un disco que él grabara, un simple, a Hugo Pascua, Ana D'Abracchio, Meneca Jikix, bueno, el Mono Cohen, el ya conocido Mono Cohen, Mónica Benítez, Fito Pacienza, el gran Cubero Díaz, Enrique García, Ana Barrera, Negri Gómez, el negro Hugo, Quique Gornati, Raquel Maidana y unos cuantos visitantes también, ¿no? Visitantes asiduos como Jorge Pincheschi, Daniel Beilinson, Eduardo, Guillermo Beilinson, Abel Facelo, Alejandro Medina, Diego Rodríguez, Javier Lizardi, Miguel Cantilo, Billy Bond, Poli Castro, Miguel Grimberg, Jorge Pistocchi, Claudio Gavis, Jorge Álvarez, y la lista continúa hasta Luis Alberto Spinetta. ¿Y qué podríamos decir de esta banda, tan importante de los comienzos del rock argentino? Una banda psicodélica, una banda beat, una banda que por momentos también se transformaba en rock and rollera y pesada, que grabaron un demo que no fue aceptado por las discográficas ya en el año 68, que debutan en el Teatro del Globo y graban también un simple, Sombra Fugaz por la Ciudad, que lo vamos a escuchar en el programa, que participan en el Barrock de 1970, también graban una placa con la producción de Billy Bond en el año 71, y ya en Europa alguno de los integrantes se presenta también con Miguel Abuelo tocando como La Cofradía de la Nada. Hoy vamos a tener, decíamos, el tema Sombra Fugaz por la Ciudad, que fue el primer simple. Otro de los simples también vamos a escuchar, lo que es Juana, un tema acústico. Vamos a escuchar algo de primer disco de La Cofradía de la Flor Solar y también algunas cosas prehistóricas de esta banda, algunas perlitas. Especiales en la Sombra del Mendigo. Hoy, La Cofradía de la Flor Solar. Y está Juana, sola junto al gran portón, llega siempre cuando sale el sol. Nadie sabe dónde Juana vive su dolor. Y la gente no la ve, tiene su preocupación. Pobre Juana sin Dios ni amor. Ella pide poco, solo pide pan, no le dan. Ahí empezamos a trabajar sobre los temas que estaban trabajando. ¿Y qué temas, por ejemplo? Mirá, por ejemplo, hay un montón de temas que yo no sé si estarán grabados. Hay anteriores al disco, por ejemplo, ¿cómo te diría? Bueno, anteriores al long play, hay dos temas que se grabaron en un simple que se llama, uno es La Mufa y otro es La Sombra Fugaz por la Ciudad. Esos eran dos temas que estaban en el repertorio en gestación en ese momento. Y después había otros que, como un homenaje a Kenneth, un escritor, después La Tía de Dubíges, Gauchos Group, que no están grabados en disco. Bien. Eran todos temas que estaban en gestación en este momento y no están grabados en disco. Se hizo un disco una vez que grabamos, creo que como 10-12 temas con la producción de Gruar, de Aníbal Gruar, y yo no sé qué pasó después, porque el disco no salió y el máster ese, yo no sé si lo quedó Aníbal Gruar o quedó en el laboratorio que había antes de allá en Lyon, que estaba por Vitro Villa del Parque. Es decir, yo no sé qué pasó con ese material, pero ahí se habían grabado un montón de temas, estos temas que yo te digo que no salieron en el long play. Los buenos chicos de los Gauchos Club tocaban esas noches en un club sobre la calle Fillmore, borrado de charrúas. Hasta que un día les cayó la truz, era el valiente Cabo Cabral con su grupo, sus caballos que venían rompiendo las copas. Nos atentaron de acusar a la moral, de convertirse en los gérmenes del mal, que nos corroen, nos denigran, nos desinflan y prendamos la TV a ver qué dice Magoya al respecto. quiero fletar en esta cara no lulú. Me demolieron el club de la calle Fillmore de un sable. Desde ese día he levantado un monumento donde mi abuela se deshace en lamentos a la memoria del buen cabo que arrojando sin coraje logró salvar en un traje todas las buenas costumbres de mis tías queridas. Lloremos hermanos porque esto puede ser verdad. Y en el simple solamente hay dos. Entonces empezó un trabajo nuevo para mí, que era ensayar, y aparte empecé a desarrollar una actividad como supervivencia que me enseñaron también a algunos expertos que había en la cofradía, digamos, de la Flor Solar, el grupo. También era una familia, aparte del grupo musical, que trabajaba en diversas actividades para solventar toda esta estructura independiente. Es decir, estaba Luis, por ejemplo, que trabajaba con excelentemente con materiales como metales, hacía todo tipo de brazaletes, anillos, bueno, todo lo que sería billutería artesanal. Bien. eran capos realmente, había dos o tres ahí que eran buenísimos, y de a poco todos un poco aportábamos con nuestra actividad en ese sentido para poder tener la posibilidad de vivir solos, sin depender de nadie, es decir, pagando nuestros gastos, nuestra casa, nuestra movilidad, nuestros arreglos de equipo, todo lo que uno más o menos necesitaba en ese momento, como ahora, ¿no? Pero organizados en base a que comíamos la misma comida. Nos turnábamos, tratábamos de ser lo mejor que podíamos las cosas para no tener ningún problema entre nosotros, realmente, porque a veces en esos pequeños detalles se generan algunas distancias entre la gente. Entonces teníamos un comportamiento que para muchos era imposible. Había mucha gente que no podía hacer eso. Nosotros habíamos logrado eso por una cuestión de humildad, yo creo, ¿no? Yo muchas veces terminaba lavando los platos, por ejemplo, porque yo no había puesto ni un mango para la comida, pero nadie me decía andar a lavar los platos. Yo sabía que mi única posibilidad de pagar la comida o de, no sé si, de yo sentirme tranquilo, para empezar, era hacer un servicio. En ese momento era lavar los platos, bueno, lavar los platos. Entonces, en otro momento podía ser cocinar, ¿no? Teníamos, la verdad que nos encontrábamos muy armonizados con respecto a esas tareas y a esas cosas que 12, 13 personas en una casa cuesta a veces mantenerlas organizadas durante mucho tiempo. Entonces llegamos a manejar esta cuestión de una forma así muy espontánea, pero llevada siempre por las personas que más conocían del tema, como el Mono Cohen, por ejemplo, que fue siempre nuestro manager y líder de alguna manera para toda nuestra actividad, porque él sabía más que yo, sabía más que otros, porque bueno, estaba preparado para poder hablar de ciertos temas o cierta información que él tenía, la había rescatado de su fuente. Entonces era bueno tener una persona que te ayudara en ese sentido a resolver los inconvenientes, se trataba de eso. Y el Mono fue realmente un ser que estuvo siempre al lado nuestro y que aportó siempre con sus ideas para mejorar la cosa. Y entonces yo cambié mucho de forma de vida, es más, en un momento me fui a vivir directamente a la casa porque era una casa que había lugar. Entonces yo dejé mi lugar, digamos, de otra actividad que era completamente distinta porque eran otros horarios. Yo ya llegaba cuando ellos se levantaban, entonces ya no empecé a combinar con la otra gente. Entonces tuve que mudarme. ¿Quién más estaba en esa casa? En esa casa estaba Cubero Díaz, Néstor Paul, Manija Paz, estaba Luis Leña, que era un colaborador nuestro, artesano. Estaba el otro Luis. Estaba después el Mono. Sí. Estaba la mujer de Cubero, Isabel. Que era Isabel. Uh-huh. Estaba la hermana de Isabel, que era Ercilia, que es Ercilia. Uh-huh. Después estaba Calequín, que era un asistente técnico. Y después también estaba Morsi en un momento, porque Morsi estaba en la Colima cuando yo fui. Como en otra, en una oportunidad tocamos en el Jockey Club de La Plata, que es un lugar, viste, céntrico, con el grupo de La Plata que se llamaba Diplodocum Red and Brown. Ahí estaba Isa y Sky. Claro, ahí estaba Isa y Sky, justamente, dos platenses. Y otro grupo más de La Plata que eran Los Cuervos, que era muy bueno. Y tocó Almendra y Manal. Es decir, las figuras de Buenos Aires eran Almendra y Manal. De La Plata era Cofradía, Los Cuervos y Deep Rock con Ryan Brown. Imagínate, cinco grupos, fue una cosa impresionante. Realmente fue, yo me la acuerdo así con un encuentro muy lindo, porque yo los conocía, lo conocía del Miro, lo había conocido en el Instituto de Itela, a Rodolfo García también. Y así fugazmente a Spinetta también, a Luis. Ajá. Y en La Plata, bueno, nos vimos de vuelta y ya un poco como que tuvimos más contacto con ellos. Edelmiro fue varias veces, muchas veces a 41 y 13, porque, claro, teníamos muchas cosas en común. Es decir, teníamos en común que como la misma propuesta de lucha en ese momento, que era tratar de llevar adelante una nueva forma de transmitir la música, viste, el mensaje de las letras, buscar todo ese mecanismo era muy muy parecido realmente, y nosotros estábamos como comunicados, estábamos en la misma frecuencia, entonces nos intercambiábamos ideas a mí me parecía que era una cosa que hacía falta estar en relación con esos músicos que eran excelentes compositores y tenían una excelente onda como grupo. Entonces era muy bueno, fue muy bueno ese intercambio que hubo tanto con Manal como con Almendra. Nos conocimos a través de trabajar juntos, y después, por supuesto, siempre nos visitaban, o yo he venido acá de visita también a muchos lugares donde estaba Edelmiro o otros músicos que se generaban, viste, venía a visitarme y todas esas cosas que hacían falta. Entonces se fueron generando en La Plata más y más espectáculos donde vinieron Almendra y Manal, por ejemplo. Hubo otros que vinieron, muchos otros grupos. ¿Y cuándo debutan en la capital? Debutamos en el Teatro del Globo, junto con otros grupos de la capital, y con un público lleno total, un público que estaba en ese momento muy pendiente de todos los espectáculos, porque no había muchos. Y recuerdo que tocaron grupos muy buenos, la mayoría eran grupos así que no tenían mucha trayectoria discográfica, y a través de ese concierto hubo otros contratos, como por ejemplo para los festivales Spin Up, que se hacían los fines de semana, y logramos tener una actividad bastante bastante constante. Eran dos o tres veces por mes que veníamos a Buenos Aires, habíamos tocado en el Teatro IF también. El Festival del Teatro Nacional fue muy lindo, fueron muchas bandas, era un certamen con ganador, y ganó la Barra de Chocolate. Claro. Y recuerdo como anécdotas, así que me acuerdo que una cosa que me llamó la atención fue, estaba Bonavena con dos novias, una a cada lado, y estaba en su pleno momento. Bonavena era Gardel, con un super traje adelante de todo, haciendo, bueno, todas las luces puestas para él un momento, y entonces el coro empezaron a cantar que cante, que cante, que cante, y él en ese momento había grabado un simple, no sé si te acordás, que se llamaba El Pío Pío Pa. Era eso. Entonces el tema era ese, le pedía a la gente, y Bonavena, contentísimo, sube al escenario, ahí le dio un beso a Pajarito, le dio un beso a todos los músicos, bueno, y empezó a cantar el tema, y fue el teatro entero cantando ese tema, que la letra decía El Pío Pío Pa, el Pajarito, ¿viste? Pío Pío Pío, Pío Pío Pa, siempre primavera hay felicidad. Pío Pío Pío, Pío Pío Pa, siempre primavera hay felicidad. Trueno girar, por la ciudad con su aullido brutal de león. Rostros que van por el horror sin un gesto, vacíos de amor. Soy la sombra fugaz que va por la ciudad percibiéndolo todo sin hablar, observando la soledad, escuchando de pie esos gritos de angustia y dolor. Paso habitual, igual que ayer, que conduce a ningún lugar. Seca la voz, muerta la fe y ojos fijos que ya no ven. Soy la sombra fugaz que va por la ciudad. Fue realmente el tema este que hizo de broche del festival, fue realmente como una fiesta completa, porque con el humor que tenía Bonavena, realmente era un tipo de mucho humor, dijo unas cuantas cosas que la gente se los recompró. Realmente no tenía nada que ver con la música él, pero sí. aportó su figura como si fuera un Maradona de este momento, ¿no? Para el apoyo al rock and roll, y dijo varias cosas del rock and roll, y habló de Elvis Presley también. A mí me pareció bárbaro que este tipo apoyara de esa manera la historia del rock. Y nosotros no figuramos nada más que como grupo que tocó, pero hicimos muchas relaciones en esas actuaciones. Había mucha gente que nos dejaba teléfonos y contactos, y eso es lo que nos hacía marchar para adelante. Después vinieron, después un poco ya después vino la actuación del primer barro en el velódromo. Estación de tren para verla regresar. Y hoy con que vengan los muchachos. Que vengan los muchachos. Vamos a conmemorar. gracias. Gracias por venir. Y ahí pasaba este mini homenaje que le hacíamos a la cofradía de la Flor Solar. Los temas que escuchábamos, en primer lugar, Juana, un tema acústico, después de Gauchos Group, Sombra Fugaz por la Ciudad y por último, el Rock de la Plaza. Ahora vamos a escuchar una versión del Rock de la Plaza, pero por el grupo Tequila. Recordemos que fue una banda mitad argentina y mitad española, liderada por Ariel Roth y Alejo Stivel. Y esta versión salió en el disco titulado Matrícula de Honor, primer disco de la banda, y el tema salió con el nombre de Rock and Roll en la Plaza del Pueblo. A la vuelta, después del artístico, se vienen cuatro temas del rock latinoamericano. Para todos aquellos que quieran comunicarse con La Sombra del Mendigo, lo pueden hacer a lasombradelmendigo@hotmail.com. De la música se vuelve sonido en los espacios, como un prisma latente despierta desde los suburbios la sombra del mendigo. De una niña, has visto brotar de tus labios mil palabras que queriendo explicar el miedo de ella. Te han visto tratando de decirle las cosas sin su fin, de disfrazarle todo de un color de marfil. Una bala de cristal, un cañón de turrón, una bomba como un bombón. Una bala de cristal, un cañón de turrón, una bomba como un bombón. Tu sombra ha crecido, tu alma le ha seguido. Las balas de cristal son ahora de metal. Ya no tienen sabor a caramelo, a miel. Alguien piensa en ti y te quiere mostrar las cosas de verdad que tú debes creer. Una rosa natural, no una rosa de metal, ni un beso de papel. Una rosa natural, no una rosa de metal, ni un beso de papel. Sombra del mendigo. Agotada quedas pensando triste. Yo boca mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas. No puedo verme inútil, mejor me marcho. la segunda mitad del programa, ya próximos a finalizar en este bloque de rock latinoamericano, pasaban en orden. ¿Has visto caer una lágrima? Del grupo Congreso del país de Chile. Gerardo Manuel y el humo Machu Picchu's Blues del Perú. Mejor me voy del Quinto de Uruguay. Y los Duk Duks perdidos en mi mundo de México. Para comunicarse con La Sombra del Mendigo, lasombradelmendigo@hotmail.com. Y ahora sí, lo prometido, volvemos al segmento de blues. El blues de Dana, Arco Iris y Soy la Noche de Espíritu. Blues, blues, blues, blues. La noche cae fría, mojando mi ciudad. Mi alma busca el día, mis manos buscan paz. Qué larga es la agonía, qué difícil la salida de esta encrucijada. Nada. Si es que estás ahí, oh, grítame de una vez, decime a dónde voy, póngame como soy. Recuerdo vivencia de otros tiempos, tal vez esté oculto dentro de mi cerebro, oh, oh. Tal vez esté más lejos, en lo alto en mi alma, en el mágico espejo que refleja y que guarda la cura a mi dolor. Esta tibia es la voz que une ayer y ayer y hoy. tengo que buscarte para conocerme a mí mismo. Nostalgia de otro momento, etapa gris de mi elemento, si lejano instante, muy lejano instante. Pero ahora todo está cambiando, creo que va mejorando. Me gusta caminar por la gran ciudad, siempre y verme en reflejos por la luz de gas de nuevo. De ayer, hoy y siempre. Voy a cualquier lugar, pues allí me espera la gente. Thank you. Ahora sí, ya en el final recordamos una vez más que para comunicarse lo pueden hacer a lasombradelmendigo@hotmail.com. Si te perdiste algún programa, podés recurrir a los archivos sonoros de Radio Goga. Hacen La Sombra del Mendigo en la compaginación y en la edición Valeria Rojas. En la producción Luis de María. Nos estamos reencontrando en 7 días. Nos vamos bien arriba con un rock de la primera placa del ruso David Lebón, 32 macetas. Todas las bandas, todos los solistas, todos los estilos, el blues, el rock, el jazz, la música progresiva, un viaje eterno por los trapecios del sonido, un vuelo terrenal sobre los ojos del tiempo, una procesión surrealista hacia el alma de lo inimaginable, lo contemporáneo, lo urbano, lo mágico, todos los sábados, desde las 22, por Goga, La Sombra del Mendigo.